Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Lo comenzamos cuando pasan unos minutos sobre las 6 de la tarde aquí en el 107.0 de la FM. Es momento de ponerse el chándal, de desglosar la jornada futbolística en primera y segunda autonómica, como decimos, de hacerlo pues con los diferentes colaboradores que de forma semanal participan en él. La 17ª jornada es la que se ha disputado en el campeonato de liga en el primer grupo de la segunda autonómica. Nos deja los siguientes resultados: el Herrumblar 1, Tobarra 2, Villalpardo 1, Imperial de Bonete 2, Villagarcía 1, Caudetano 6, Atlético Mahora 0, Pozo Cañada 2, Aguas Nuevas 2, Alpera 4, Cultural Valdeganga 1, Ledaña 0, Sporting Amengibre 5, Villarta Unión Deportiva 0, Deportivo Yeste 2, Club Deportivo Elemental Albacete 2 y descansaba el Atlético Ibáñez. La clasificación liderada por el Alpera con 40 puntos, segundo Tobarra con 39, tercero Caudetano con 37, cuarto Pozo Cañada con 34, quinto Atlético Mahora con 31, sexto Imperial de Bonete con 29, séptimo Cultural Valdeganga con 28, octavo Sporting Amengibre con 24, noveno Atlético Ibáñez con 22, décimo Villalpardo con 21, undécimo Aguas Nuevas con 16, duodécimo Club Deportivo Elemental Albacete con los mismos, también tiene 16 Villar de Unión Deportiva, que es décimo tercero, décimo cuarto Ledaña con 10, los mismos tiene el Herrumblar, que es décimo quinto, décimo sexto Deportivo Yeste con 6 y décimo séptimo Villagarcía con 4 puntos. La próxima jornada nos depara los siguientes encuentros: Sporting Amengibre, Deportivo Yeste, Cultural Valdeganga, Villarta, Atlético Ibáñez, Ledaña, Atlético Mahora, Alpera, Villagarcía, Pozo Cañada, Villalpardo, Caudetano, el Herrumblar, Imperial de Bonete, Tobarra, Club Deportivo Elemental, Albacete y descansará Aguas Nuevas. Comenzamos, como viene siendo habitual estas últimas semanas, hablando del partido que enfrentaba al equipo de Villalpardo, en este caso contra el Imperial de Bonete. Hablamos de la crónica de Villalpardo con Rubén, a quien saludamos en esta mañana, en esta tarde. Buenos días, Rubén. Buenas tardes. Bueno, pues hablamos de vuestro partido, Villalpardo 1, Imperial de Bonete 2. Caíais en casa ante el Imperial de Bonete. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que un partido en el que el equipo de Albacete, para mi punto de vista, pues fue superior a nosotros. Y nada, pues no tengo nada que comentar. Pues la verdad es que en la primera parte había mucho aire y tuvimos el aire en contra. Y hicimos lo más difícil, que fue marcar un gol. Hicimos el descanso con el 0-1. Y nada, la segunda parte salimos a jugar a la contra, ya que el equipo contrario pues debía de intentar reducir distancia. Y nada, tuvimos dos oportunidades muy claras, pero el equipo de Bonete es un equipo serio, a mí me gustó bastante, es un equipo muy competitivo y a la vez muy bien llevado por parte de los entrenadores, ya que ni contestaban, es decir, se comportaron muy bien. Y en el minuto 70 aproximadamente nos empataron varios nuestro defensivo. Y yo daba por bueno el empate, ya que viendo lo que habíamos hecho uno y otro equipo, pero en el minuto 90 un penalti bastante dudoso, pero bueno, no me meto en la labor arbitral, nos penalti en contra y nada, pues nos marcaron el 1-2, que fue el resultado que al final se impuso. Bueno, no tenemos demasiada claridad en la crónica que nos está dando Rubén, no tiene mucha cobertura, ¿verdad? Pues no lo sé si tengo cobertura, te escucho perfectamente. No sé, se te entrecorta un poquito. La semana que viene vais a recibir, de nuevo, jugáis como locales, vais a recibir al Caudetano, que es tercero, viene de golear en Villagarcía 1-6. Pues sí, la primera vuelta allí en Caudete empezamos ganando y yo tampoco vi un gran equipo, pero bueno, los números están ahí. Tercer equipo, pero nosotros somos capaces de ganar con cualquiera y perder con cualquiera. Si el equipo está bien y trabajamos bien, pues difícil ganarlo, pero ya te digo, ayer pues no fue así y perdimos. Muy bien, oye, antes de poner punto y final, recordamos que Rubén es el entrenador también del equipo femenino de Campillo, que milita en la división de plata del fútbol nacional y que la semana pasada os enfrentabais al Villarreal, si no recuerdo mal. O pues sea, este sí, fin de semana os habéis enfrentado al Villarreal. Sí, nos enfrentamos el domingo y hicimos el mismo resultado que el Barcelona y el empatamos también. La verdad es que fue un partido bastante bonito para ver y también yo creo que el resultado fue justo en viendo los méritos de uno y otro equipo. Pero bueno, nos vamos muy contentos porque estar ante una entidad como el Villarreal, pues la verdad es que para nosotros es muy importante, y seguimos sin perder seis jornadas que no la permanencia garantizada, pero sí casi. Bueno, la semana que viene, ¿contra quién tenéis partido? La semana que viene vamos a Albacete, contra el Club de Fútbol Femenino Albacete. También es un derbi regional que es, yo creo que va a ser un gran partido, ya que tiene buen equipo también en Albacete. Muy bien, pues os deseamos suerte también para ese partido, Rubén, y te citamos para la semana que viene, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Permanecemos en el partido que abre el Deportivo Comarcal en esta tarde del lunes. Lo hacemos en el Sevilla Alpardo Imperial de Bonete. Finalizó el partido con el resultado de 1-2 para el equipo visitante. Ya conocemos la crónica desde la óptica de Isaac, que es quien nos ofrece la crónica del Imperial de Bonete cada semana. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues victoria a domicilio en un campo difícil como es el de Villa Alpardo. Muy, sí, bueno, la verdad es que sí. Campo difícil porque aprietan bastante. Y la verdad es que, bueno, como te comenté, era la primera vez que jugábamos ahí, no tenemos referencias del equipo, y la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa porque son un equipo que apretan mucho arriba, son un equipo fuerte, y en la primera mitad, pues la verdad es que nos quedaron muchísimos problemas, porque además nosotros salimos un poco dormidos y en la primera mitad pues nos superaban en todas las facetas. Entraban bien por banda, nos quedaban peligros en las faltas, en los córner, y bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues se adelantaban, se pusieron por delante. Y nos costó muchísimo. La verdad es que la primera parte prácticamente fue... No hicimos nada. Y bueno, pues ya en la segunda parte ellos se entraron más atrás, intentaron salir a la contra. Y bueno, pues nosotros ya sí que nos seguimos con el control de balón, fuimos superiores. Y aún así pues nos costó muchísimo porque no había manera de encontrar el gol. Hasta que ya al final, pues casi en el minuto 80, pues pudimos empatar con un tiro lejano. Y por una vez, pues la suerte sí que se nos puso de cara, porque últimamente no estábamos sacando algunos resultados fuera de casa, y al final, pues bueno, nos encontramos ahí con un penalti que era bastante claro, fue una gran dentro de área, y bueno, pues lo pudimos materializar y nos pudimos traer los tres puntos. Bueno, pues victoria a domicilio. La semana que viene tenéis otra salida, pues prácticamente al lado de Villa Alpardo, casi una localidad limítrofe como es la de Lerrumblar, un Lerrumblar que viene de caer en casa 1-2 ante Tobarra. Pues sí, la verdad es que lo estábamos comentando cuando íbamos de viaje, que la semana siguiente teníamos que ir para allá, y bueno, ya no solo en el Rumblar, sino que la semana siguiente también vamos a Tobarra, o sea, con lo cual que tenemos tres salidas a domicilio, y estábamos hablando de eso, que era importante de sumar puntos fuera de casa, porque siempre nos cuesta sumar fuera de casa, y estaba claro que si queremos estar arriba, pues tenemos que sacar de estos tres partidos, por lo menos hay que sacar a un resultado positivo, y bueno, pues como siempre, pues con la idea de ir allí y hacer un buen partido y conseguir la victoria. Bueno, pues sería complicada la de Lerrumblar también, un campo de los difíciles de aquí, de la zona de Cuenca. Siempre han sido campos míticos como es el de Villa Alpardo y el de Lerrumblar. ¿No lo conocéis, claro? Sí, bueno, conocemos lo que es el campo, no, pero ya por lo menos tenemos una idea porque jugamos en casa contra ellos y ya por lo menos, pues eso, tienes una referencia, no como, por ejemplo, contra Villa Alpardo, que no lo conoce nada, vas a un campo nuevo y no conoces a los jugadores, pues siempre te quedas con un jugador que es referencia del equipo. Pero bueno, que nosotros hemos cogido mucha confianza con esta victoria fuera de casa e iremos ahí con ganas de conseguir la victoria. Muy bien, pues que se vea un bonito partido. Lo contamos la semana que viene aquí, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Hasta luego. Nos vamos ahora al partido de Cultural Valdeganga, que recibía a Ledaña y que ganaba por la mínima, por 1-0. Sumaba los tres puntos, el equipo local. Nos lo cuenta Jesús Gualda. Valdeganga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada, una tarde de fiesta y el partido que presumíamos que iba a ser mejor, pero ha sido uno de los peores partidos que hemos visto aquí esta temporada. La primera parte del equipo tuvo bastantes ocasiones, incluso un tiro al palo, y al rechazo incomprensiblemente no hicimos gol, y se desperdiciaron como siempre las ocasiones en la primera parte, y en la segunda, nada más empezar la segunda parte, lo mismo, un balón que da en el poste y posiblemente no entra, cuando desde la grada todos cantamos gol al poco de empezar la segunda parte, y después a sufrir. Empezaron el Ledaña y bueno, tuvo incluso sus ocasiones para habernos marcado, y hasta el minuto 80 en un penalti que marcamos nosotros el 1-0 y a pedirle ahora en un partido que ya digo podríamos haber solucionado tranquilamente en la primera parte, pero por culpa de que no hacemos gol y los nervios, al final acabamos pidiéndolo ahora. Bueno, pues un partido en el que lo importante son los tres puntos, se suman, se piensa ya en la próxima jornada, jugáis de nuevo como locales, vais a recibir a Villarta. Villarta que, bueno, pues da una de cal y una de arena. Esta semana ha caído en Abengibre por 5-0. Sí, bueno, nosotros dice que lo importante es el resultado, pero hombre, también nos hubiera gustado hacer el mejor partido, por lo que acabo de comentar, que volvemos a jugar en casa este domingo. Las temperaturas son un poquito bajas y hay que ofrecer algo más que el resultado a los aficionados. Yo confío en que sí, pero acabas de decir que son irregulares, que lo mismo han perdido 5-0 en Abengibre, que son capaces de ganarle a cualquier equipo. O sea que a priori el partido va a ser difícil porque nosotros tampoco estamos muy finos y habrá que entonarse un poco. Y bueno, también recuperamos algunas bajas que teníamos para este partido, que creo que se notan bastante, sobre todo en el centro del campo. Bueno, José Gualda, cronista deportivo de Cultural Valdeganga, también presidente de Peñas del Albacete Balompié, partidazo del Alba, sobre todo la victoria importantísima ante el Real Madrid Castilla este fin de semana, que de nuevo pues nos mete la pomada y que nos hace soñar. Sí, ahí sí que era importante el resultado, pero bueno, además del resultado se jugó bien y se agradece, ¿no? Pero bueno, ya digo que lo importante era el resultado porque en dos semanas le hemos recortado 5 puntos al Castilla. Tenemos el golaveraje a favor y Castilla sabemos que es un equipo que va a estar ahí arriba y nosotros ahora mismo podemos pensar que también, cosa que a lo mejor después del partido del Getafe aquí o algunos o el Sporting B aquí hemos tenido algún problemilla, pero bueno, el equipo aparte ahora se ha reforzado. Yo creo que bien, en el cambio de delantero ahora con el jugador que ha venido del Puerto Llano, yo creo que salimos ganando bastante y vamos, que el equipo ha crecido en confianza y va a ir hacia arriba. Bueno, pues veremos a ver qué pasa jornada tras jornada también con el Alba. Sí, el domingo que viene a Tenerife, que lo entrena mi amigo Andrés Esteban, que es de aquí de Albacete, y si hay un equipo que conoces, al Albacete. Uh-huh. O sea, no va a ser un partido fácil porque el Tenerife es un equipo con las mismas aspiraciones que nosotros, con buena plantilla, y ahora tiene un entrenador. Si el que tenía antes fue entrenador nuestro, este es el de Albacete, y es seguidor de Albacete y nos conoce muy bien. O sea que es una dificultad más. A ver cómo lo siente el avión, ¿no? A ver cómo lo siente, sí, creo que sí. Alguna baja llevamos, pero bueno, espero que el partido salga bien. Muy bien, pues Jesús, muchas gracias por habernos atendido. Hablamos la semana que viene, ¿vale? Venga, gracias. Un saludo, hasta luego. Luego. Nos intentamos poner al habla para completar la crónica de este partido con Pedro de Ledaña, pero bueno, no hemos conseguido localizarlo, por lo tanto, damos paso al siguiente partido en el calendario, el que enfrentaba al Sporting Abengibre ante Villarta Unión Deportiva, que va a ser el próximo rival del Cultural Valdeganga. Nosotros hablamos en primer lugar con el equipo local, Sporting Abengibre 5, Villarta Unión Deportiva 0, una manita, goleada en casa, que siempre viene bien para divertir a la afición y bueno, para coger un poco de moral. Hablamos con Andrés, a quien saludamos. Andrés Abengibre, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues hombre, eso de la afición había poca. El día no creas que acompañaba mucho, hacía mucho aire y mucho frío. Y da moral, sí, porque ya nos hacía falta que conseguir una victoria y más una victoria así amplia y contundente. Nada, un partido... Dime. No, te iba a preguntar que qué sucedía en el partido. Pues mira, el partido empezó los dos equipos tanteándose, viendo a ver cómo iba a transcurrir, hacia aire, no se podía jugar bien la pelota y ellos querían pues intentar que no les hiciéramos gol, lo estaban consiguiendo hasta el minuto 25, donde hicimos el 1-0 con una buena jugada. Y a raíz de ahí cogimos el mando del partido y creamos muchas ocasiones de gol, que podíamos haber hecho otro par de goles seguro, una que tuvo David que se le fue alta y otra que tuvo Francis de un tío en la frontal del área. También tuvo acierto su portero y así nos fuimos al descanso con 1-0. la reanudación, nosotros sabíamos que teníamos que intentar hacer un gol para tener tranquilidad, que no nos pasara lo que el domingo pasado, y nada, salimos y ya no vino uno. A los minutos, al minuto 15 hicimos la segunda parte, hicimos el 2-0, y a los otros fueron cayendo poco a poco. Los jugadores fueron Miguelete, Colo el primero, David Colo dos, y Francis Colo otros dos, y tampoco hay mucho más que hablar. La segunda parte fue totalmente nuestra, en contra del aire nosotros jugamos bien. Ellos también acusarían un poco por las dimensiones del campo, y nosotros acabamos bien la segunda parte, la hacemos buenas, y nada, el partido fue nuestro y no hubo mucho más que contar. Bueno, pues la semana que viene vais a repetir como locales, puesto que se da comienzo a los partidos de vuelta, y lo vais a hacer ante el Deportivo Yeste. Un Deportivo Yeste que viene de empatar a dos en casa ante el Deportivo Elemental Albacete. Sí, un equipo que allí ya jugamos el primer partido de la primera vuelta. Era un desplazamiento complicado, lo sacamos bien, ganamos 0-2. Y sabemos que no es mal equipo, porque ya nos hemos enfrentado a ellos, y la gente que juega con ellos lo dice, que no es mal equipo, y nosotros tenemos que ir con la actitud que jugamos ayer, de intentar ganar, de ir a por el partido, y que las ocasiones que tengamos seamos capaces de materializarlas. Y nada, así, intentar jugar y que nadie te sorprenda, y en casa hay que ser fuerte y regular, y no podemos dejar perder más puntos ni en casa, sobre todo en casa. Fuera pues sabemos que va a ser complicado, pero en casa hay que intentar amarrar todo. Muy bien, pues contamos la semana que viene la crónica de este partido, ¿de acuerdo, Andrés? La semana que viene y cuando tú quieras. Bueno, y acabamos como todos los días, ¿no? Vamos como a siempre. Acabar. Viva el fútbol. Muy bien. Venga. Un saludo, hasta, amigo. Igualmente. Hasta luego. Pues nada, conocemos ahora la crónica de la visión del equipo visitante. Tenemos al entrenador de Villarta al otro lado del teléfono, a Toni, a quien saludamos enseguida, y hablamos de ese Sporting Jengibre 5, Villarta Unión Deportiva 0. Toni, Villarta, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues mucho que contar o poco que contar en este partido. Hombre, regular, ni mucho ni poco. La verdad que fue un partido bien, el resultado no hay nada que objetar, pero bueno, porque ellos marcaron 5 y nosotros ninguno. Pero que si un minuto antes de marcar ellos el segundo gol, a mí me dicen, firmamos un empate, no lo firmo, vamos. O sea, que lo tenía muy claro. Porque la verdad es que el partido empezó muy disputado, muy competitivo por parte de los dos equipos, con ocasiones por ambas partes, mucho centrocampismo. Y vamos, nosotros conocíamos más o menos los jugadores de ellos y los creo que lo agarramos en cierta medida bien. Y la verdad es que hasta el minuto 20, 23 que se adelantaron ellos el marcador, pudo haber marcado cualquier equipo, pero bueno, lo hicieron ellos. De ahí al descanso tuvimos nosotros nuestras ocasiones que no las materializamos y nos fuimos pues eso, con el 1-0. Y en la segunda parte empezó prácticamente con la misma tónica y vamos, el partido en ese momento que marcaron ellos el 0-2 estuvo más de ser un 1-1 que de un 0-2. Pero bueno, ahí en un balón largo, y un despiste por parte nuestra, de hecho nuestros defensas estaban en el medio del campo, o sea que un balón que sobrepasó el medio del campo, en carrera lo cogió el jugador más avanzado de ellos, se fue cara al portero, se lo pasó a su compañero, que la compañera que lo podía haber marcado él perfectamente, pero su compañero le acompañaba, y lo clásico de que toma, te la doy para que tú lo marques, y el compañero sin darse cuenta se había metido 3 o 4 metros más por delante de él, o sea que era una posición clara, pero bueno, no entramos en ese tema, no entramos porque la verdad es que de todas formas podía haber sido gol, pero vamos, que al pasarle el balón al compañero se quedó fuera de juego, pero bueno. Y ahí metieron el 0-2, aún así nosotros intentamos de a ver si nos podíamos meter en el partido, porque la verdad es que hasta ese momento lo habíamos hecho bien. Y nada, y prácticamente a los 2 o 3 minutos, en otra desgracia, un malentendimiento entre el defensa y el portero, que toma, que la coges tú, que la cojo yo, un balón que en principio no tenía peligro, un malentendimiento, pum, y el balón terminó dentro de la portería. O sea que de pasar del 1-1, pues pasamos al 0-3, y ahí ya sí, pues ahí ya con el 0-3 los jugadores se vinieron abajo, y ya pues empezaron a venir goles y si, bueno, si sigue el partido pues aún no se están metiendo goles, porque ahí ya ha desaparecido el equipo, pero de todas a todas. Lo injusto que tiene el fútbol es esto y nada, pues a partir de ahí ya nada que objetar, porque a partir de ahí ya nosotros bajamos totalmente los brazos, los jugadores totalmente se vinieron abajo y ya pues nada, pues metieron 5 como si podía haber metido 20. O sea, no. Bueno, la semana que viene tenéis de nuevo salida, puesto que comienzan los partidos de la vuelta, y vais a visitar el campo de Valdeganga, viene a ganar 1-0 en casa a Aledaña. Sí, vamos a visitar a Valdeganga, pues nada, un partido más. Lo único es que si nos ganan, que nos ganen en el campo, que no nos ganen en el, en los despachos, y si le hacen falta los puntos que nos lo digan y nosotros nos dejamos perder, o sea que no hay ningún problema, porque así nos ahorramos 160 euros de sanción, que son los que se va a meter en la caja, que el Valdeganga de esos 160 euros seguramente no va a haber ningún duro. Entonces, si les hace falta los puntos, pues que lo digan. Oye, que nos hacen falta los puntos, que nuestro objetivo es ascender, y nosotros muy gustosamente dejamos que nos marquen un par de goles y ya está, y no pasa nada, y nos ahorramos 160 euros. Decimos esto porque hay precedente, ¿no? Sí, hay precedente, sí, hay precedente. Por lo tanto, pues eso, un partido más, pero ya con la coletilla esa, de que si les hace falta los puntos, que lo que no se gana en el campo en estas categorías, que no nos jugamos nada, ni hay nada por medio, lo que pase en el campo se queda en el campo, y lo que no se gana en el campo no intentemos ganarlo en el despacho. Bajo mi punto de vista, no quiere decir que eso tenga que ser así, pero bajo mi punto de vista, porque aquí en estas categorías, ¿qué conseguimos? Con 2-3 puntos más. Es que no lo entiendo lo que conseguimos. ¿Qué conseguimos? Meterle 160, 200, 240, 260 euros de multa al equipo contrario. ¿Es eso lo que conseguimos? Pues si es eso lo que conseguimos, pues bonito apoyo tenemos entre unos y otros. Muy bien, bueno, Tony, ¿hemos contado las tarjetas de esta semana? Las tarjetas, esto es un escándalo, esto es un escándalo. Te lo digo, más que en tarjetas, en número, en tarjetas amarillas llevamos 1.929 euros, en tarjetas rojas 498 euros, que hacen un total de 2.427 euros, y en sanciones de equipo 1.480 euros. O sea que lo que llevamos de temporada, en este grupo, los 2.427 euros, supuestamente, eso sí que son fijos que los van a cobrar, de los 1.480 euros de sanciones a los equipos, no sé si cobrarán todos o algunos no, pero en definitiva, que llevamos 3.900 euros. Para ir engordando más a la federación con el tema que te comentaba antes. 3.900 euros solamente en tarjetas y sanciones a equipo. En el primer grupo de la segunda autonómica, que recordamos hay 6 grupos en Castilla-La Mancha, hay 6 grupos. Exactamente. Y estamos a mitad de temporada, ¿no? A mitad, justo ahora a mitad de temporada. 3.907 euros. O sea que, pues esto quiere decir que si nosotros, entre nosotros, no nos apoyamos y no intentamos. Mira. Casualmente el sábado fui a ver el partido Romblar Tobarra, uh-huh. Un partido totalmente limpio, no hubo prácticamente nada. Pues sí, cuéntanos un poquito de él, porque no hemos conseguido localizar a Baristo en esta mañana. Pues bueno, pues la verdad es que fue un partido totalmente limpio. Sí, el Tobarra se le nota algo más superior, un partido disputado, mucho centrocampo. El Tobarra en el terreno de juego está acostumbrado a jugar mucho en césped, se le notaba, y allí en la arena estaba un poquito perdido, pero bueno, fueron algo superiores, se pusieron 0-1, 0-2, y ahí lo que hicieron fue aguantar mucho el partido, mucho centrocampismo, mucho aguantar con el 0-2, ellos ya ni apretaron ni nada, y hasta que en el minuto 89-90 pues consiguió marcar el 1-2. Que de haber marcado antes, pues yo creo que se hubiera visto un poquito más de pelea. Pero bueno, el partido en sí. Bueno, pues lo que te estaba comentando es que fue un partido limpio, deportivo, y el señor colegiado, un señor que pesará sobre 100 kilos en una persona de 1,80, de 1,90, pues a lo mejor no son muchos kilos, pero una persona de 1,50, pues enseña 9 tarjetas. No lo entiendo. No puede seguir el juego de cerca. No, si yo el círculo del medio campo tenía entendido que era para los saques del medio campo, para delimitar una distancia. Pues ahora le saco el significado, más que para delimitar la distancia, es el círculo donde se tiene que mover el árbitro. O sea que ahí es donde se mueve el árbitro, y cuando sale de ese círculo es para enseñar una tarjeta. O sea, yo es que me quedé asombrado, digo, es que es increíble, tarjetas tontas, absurdas. Por nada, o sea, es que por nada. 27 euros en tarjeta. 9 por 3, 27 euros. Uh-huh. Un partido limpio. Ahí es nada, ¿no? Por eso digo que, y ya te digo, las cantidades que te hemos comentado. Así que mira, oye, de todas formas, mira, que si era, de todas formas, sobre el partido del Algecibre, me gustaría, si me permites nada y no me alargo nada, pedir disculpas en nombre de la directiva y mío, y en mío propio, por las maneras y formas de algunos de nuestros jugadores al reclamar el servicio de agua caliente, que se quedaron sin agua caliente. No es lógico, pero bueno, se quedaron sin agua caliente, no pasa nada. Y de la forma en que se dirigieron a la directiva del Albergible no son correctas, pero bueno, la gente joven ya conocemos cómo es, y nosotros pedimos disculpas porque la verdad es que, aún teniendo razón, si las formas de pedir las cosas no son las correctas, se termina perdiendo la razón, ¿verdad? Exactamente, y entonces pedirle disculpas si en algún momento se ofendieron por las formas de reclamar el servicio de agua caliente de los jugadores, pero vamos, que le pedimos disculpas por eso, ¿eh? Muy bien, pues la verdad es que está muy bien reconocer este tipo de cosas. Tony, te agradecemos que nos hayas atendido. Hablamos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Un saludo. Venga, adiós. Hasta luego. No tenemos crónica del Herrumblar, como acabamos de decir. Suponemos que porque el Herrumblar estaba en fiestas este fin de semana, no sabemos si hoy todavía es festivo, si Evaristo estará trabajando. En fin, no hemos podido conocer la crónica. Tampoco la del Atlético Mahor. Hemos llamado a Pedro dos veces en la mañana de este lunes, que es cuando se graba el Deportivo Comarcal, y no lo hemos localizado. Conocemos los compromisos de todos estos equipos. El Herrumblar, recordamos, va a recibir al Imperial de Bonete. El Atlético Mahor va a recibir la semana que viene al líder en el primer partido de la vuelta. El Atlético Ibañez no tiene crónica porque descansaba también esta última jornada y se va a enfrentar a Ledaña la semana que viene, lo va a recibir en casa. Bueno, llegamos así al final de esta primera parte del Deportivo Comarcal. Nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida, lo hacemos con los partidos de Primera Autonómica. Que nadie se mueva, sigue la información deportiva aquí a través del 107.0 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Manchuela.